sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Hay como un rayo, me está atravesando. ¡Ay! Un rayo. Tenés un halo de luz, sería, ¿no? Una claro. cosa así. Es un efecto especial hermoso el que da la luz que tenemos, que es un poco, ¿cómo se diría? Te da es como un disparo de nieve, ¿eh? Porque te da justo la altura de la vista, como es un poco fuerte, pero... Da un efecto en este encuentro virtual que tenemos con vos, que ponele, Mary me ve directo, no sé si se ve, solo lo ves a partir de que estás mediatizada, digamos, ¿no? En vivo, hacia Mary, que me tiene, estamos enfrente, no se ve, pero nos vemos por la pantalla. Y aparezco ahí como, bien podría hacer una estampita, che. No sé qué consigna me pondría, pero ponele, alzo un poquito las manos. Tiro un puño, ¿no? Podría ser una, ahí con esa, ese cuadradito, esa estampita. Bueno, puede ser una estampita ligada al regalo que te hicimos para tu cumple. Claro, tengo la estatuilla de, y ahí podríamos ponerle al pie. Era una... la virgen de las protestas, no era así el término, ¿era así? No era protesta. Mary lo tiene porque ahí lo dijo, Mary lo pronunció. Porque piquetera era... Tira piedras, excelente. Porque piquetera era un término muy argentino y era un estilo muy mexicano lo que te habíamos regalado. Claro, sí, tenía toda la onda, así, la cara mexicanota. Y la tipo Katrina. Exacto. Así que estás para la estampita de la periodista Tirapiedra, si querés. Sí, ponele periodista, no sé si me identifica, pero podría ser la piba Tirapiedra. Comunicadora, te digo, si no. Pero vos tendrías... Está bueno pensar... Es poco humilde también, ¿no? Pensarte estampita. Después me di cuenta que... Okay, no va de la mano de la humildad, porque digo... Ay, ¿qué me hago, viste? Compartí la estampita de la suerte. Pero... Podríamos ser estampita. A ver, hay cada quien en estampitas de las que no sabemos mucho o que sabemos poco y nada. No nos vamos a meter con el colectivo de gente religiosa ahora. No, sin jamás. Duda. Jamás. No, sin no. Duda. Nuestros respetos. Lejos pero de eso. Hay cada quien, o sea, no sabemos realmente la historia de esa gente, si hubo un arreglo y por eso están en una estampita. Hicieron algo, si lo hicieron. Ah, vos decís que puede haber tongo. Tipo, estampita sí. Y tongo. Como, bueno, dale, negociamos esto, te pongo en una estampita y que seas las y causas difíciles. Y no sabemos cómo era en el pasado. Viste que ahora el tema de estar en una estampita es toda una cuestión y aparte es todo bastante público. Ahora se está por santificar a una persona ubicada de acá de la Argentina, ¿eh? ¿Quién? Santa no sé cuánto. Ah, no, un montón de informes. Esto es re preciso. Esto es periodismo, ¿ves? Esto es muy del mundo periodístico. Yo pensé... no, porque tenemos estampita de Gauchito Gil, ponele, que no es... O una Santa Gilda. Encontraste la data. ¿Quién se está por santificar? Se llama Mamantula. Todavía no está igual confirmado por el Vaticano, pero es una argentina... ya el Papa autorizó de que se promulgara el decreto sobre el nuevo milagro atribuido a la beata argentina María Antonia de San José, también conocida como Mamantula. Pero quiero saber qué hizo. Y porque para ser santa tiene que... Mira, de Santiago del Estero en 1730. No sabía que era gente tan vieja. Bueno, dentro del mismo orden de información... me da, no quiero meterme con eso para decir, che, esto es inchequeable. No. Entonces. Claro, después voy a averiguar bien, probablemente para el próximo programa, a ver qué hizo Mamantula, porque capaz que nos cae regio, capaz que era una copada. Sí, aparte que los milagros por lo general tienen, están, viste, vinculados con sanaciones, prolongarle la vida a otras personas, que llueva en algún, viste, como que hay como conexiones con lo espiritual que decís, bueno, sí, está bien, la queremos. Pero bueno, volviendo capaz a esto. Capaz tiene un maleficio a los españoles, viste, no sabemos. Oh, te imaginás. Alta, era una tirapiedras. Al bueno. Final capaz que sí, vamos a informarnos bien después para no decir, pero bueno, parece santificada. Claro, tengo ahí como algo raro, como una interferencia, ¿viste? Como podría pasar que algo nos estuviera, incluso al programa, podemos reflashearla también. Como, che, bueno, está bueno, mira, te lo voy a conectar enseguida. Estás iluminada y eterna porque nuestro destino es en esta campaña 2023 ganar el premio mejor programa de radio, los Lola Mora. Así es, sabés que recién mientras compartía un ratito afuera del aire con compas de pasadas por alto, confirmaron que habían votado por nosotras y tuvimos ahí un feliz intercambio, así que me sentí muy como agasajada, es lindo. Y queremos ganar, además, eso también tiene. Como que si vamos a jugar, vamos a ganar. Yo me sentí muy querida, que igual sé que ustedes lo han comunicado con las respuestas que hemos tenido en las redes sociales al anunciar que estamos nominadas para este premio. Y la verdad que estoy haciendo una campaña desde las bases, en vez de timbreo, que es algo que no hago, estoy haciendo whatsappeo y me dedico a grupos. Empecé obviamente por mis amigas, mi núcleo familiar cercano, continué por el grupo de mis primos y primas, y en el grupo de trabajo también lo mandé. Entonces a partir de ahí no solo recibís unas felicitaciones bárbaras, sino que lográs que toda esta gente te vote, porque yo pensaba, ¿para qué tengo una familia compuesta por 7 millones de personas con el mismo apellido si no es para este tipo de cosas? Claro, claro, eso está buenísimo. Y también esto de, les comparto, como viste, bueno, che, perdón que me meta en el grupo, que les comparto esto, pues también, viste, si no quedás como la pesadilla que manda las estampitas y memes, pero es como, bueno, les comparto, esto es importante. Soy activa en todos estos grupos en los que milité, así que tampoco es que soy una careta que les voy a tirar solo unos pedidos de votos, pero la gente se pone muy contenta, sí. Así que la verdad que para el desquicio situacional contextual de este país, la campaña Lola Mora nos pone en eje, nos da felicidad y pone a la gente contenta, porque también de radio participantes dicen, pucha, qué pedazo de programa que estoy escuchando. Ya lo sabía, pero ahora me lo confirmo un premio. Pucha, me gustó el pucha, es como, ah, chalay, estas pibas son grandes. Y además, me parece, yo lo usé mucho esta frase, es la única elección de octubre que nos pone felices. Es como, votá acá. Pero claro, acá no te vas a comer ningún chasco. Acá no hay traiciones, no hay nadie veleta. Lo que sí, escúchame, ¿sabemos hasta después de lo de las santas y beatificadas? Que sabés la pregunta que viene, ¿no? Que no la sabemos. Sí, la googleé y no encontré respuesta. ¿Hasta cuándo se vota? No sabemos, ¿cuándo ganamos? No sabemos, porque dije, che, bueno, a ver, si me dan los tiempos, me acerco al acto de entrega de premios, como hemos sido en otra oportunidad en la que no hemos ganado, con la chata de la tribu, con otros programas de la tribu que también habían sido nominados en otras categorías, y no hay no hay publicado ni una fecha de un ágape, es el término que se utiliza para esto, ni hasta cuándo se puede votar, ni siquiera le dicen el propio formulario en el que se vota. Entonces, con más razón, hay que votar, hay que seguir votando. Hay que dale, esperemos que, no sé, antes del balotaje del tipo nacional, nosotras ya contemos con los resultados de los Lola Mora y sea positivo para este programa. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este viernes 27 de octubre, el último viernes de este mes. Hay 18 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima alta de 27 grados, pero igual va a estar bastante nubladito. Los delfines están celestes y nosotras vamos a estar al aire de esta casa con parlante hasta las 11 de la mañana, arrancando los festejos por la Marcha del Orgullo. Y escuchamos a Carniceros del Amor haciendo Te Vas. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, movilización por el cese de la discriminación y la violencia institucional. Ayer por la mañana, el tercer Malón de la Paz se movilizó a la sede del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical luego de la represión del día miércoles por parte de la policía de la ciudad de Buenos Aires. El tercer Malón denunció que la represión forma parte de la política discriminatoria que llevan adelante en complicidad la Reta y Morales, por lo que aseguraron que Jujuy es Argentina y exigimos que nos devuelvan la democracia. Durante la concentración realizaron la lectura de la nota presentada el 18 de octubre en la sede de la UCR, mientras era custodiada nuevamente por la policía. A 40 años de la democracia, no se puede permitir la dictadura impuesta por el gobernador de la UCR en la provincia de Jujuy, después de la feroz represión que se vivió en Jujuy en distintos puntos de la provincia. Necesitamos que se actúe a favor del pueblo jujeño, dando su expulsión de la UCR, sostuvieron en el comunicado. Nos vamos para Río Negro. Máximo Tribunal de Justicia falló a favor de la minería. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia revocó el fallo del juez del Bolsón, Marcelo Musillo, emitido en julio producto del reclamo de comunidades de pueblos originarios. Allí, Musillo prohibía avanzar con cualquier exploración, prospección, cateo o exploración minera en territorios comunitarios, ocasionando la paralización de los trabajos exploratorios de minería que la empresa Ibael Mining S.A. lleva adelante en la zona andina del Bolsón. La decisión del máximo tribunal habilita entonces el avance de la mega minería de una empresa que tiene derechos otorgados por el gobierno de Río Negro en un área de 90.000 hectáreas, desconociendo la consulta previa, libre e informada de los territorios comunitarios. De las antorchas. Hoy viernes 27 de octubre se realizará una nueva marcha de antorchas contra la persecución y condena por pensar distinto en Jujuy. Será a las 7 de la tarde en la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy. Ante las situaciones de persecución y condena que están sufriendo quienes se manifestaron en contra de la reforma parcial de la Constitución Provincial, como es el caso del abogado Alberto Nazar, que fue aprobada en medio de irregularidades y una represión en contra del pueblo jujeño, se llevará a cabo una nueva jornada de antorchas para defender los derechos del pueblo a manifestarse libremente sin tener que padecer persecución, condenas por parte de la justicia y el gobierno provincial de Jujuy. Por otra parte, en la ciudad de Buenos Aires se realizará un festival en Plaza Lavalle, lugar donde el tercer malón está realizando su permanencia desde hace más de 2 meses. A las 6 de la tarde proyectarán un documental de Joana Arce que reúne material de permanencia de las comunidades originarias en la ciudad de Buenos Aires. Y luego tocarán bandas de folclore y cerrará Comunidad Arcoíris, una banda de chicuris. Se viene la séptima marcha del orgullo en La Matanza. Este sábado 28 de octubre a las 16 concentrarán en el shopping de San Justo, ubicado en la avenida General Juan Manuel de Rosas 3910. Marcharán y tocarán las bandas Tamboristas, Marea Alta y Furia Percusión. Al finalizar la marcha tendrán un gran festival orgulloso. La conducción de este gran evento estará a cargo de importantes activistas travestis como Florencia Guimaraes, Ago Yael y Caro Ibarra. El gran cierre musical de la mano del gran grupo disidente Cumbia Queers. También habrá stand de salud, se podrá acceder a vacunación, testeos de VIH, turnos de mamografías y más. Ahí va también a haber un stand del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades que brindará información sobre programas ministeriales. Tres minutos nos separan de las 9:30 de la mañana. Hay 20 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima de 27 grados. Y para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Paz hace Cumelén. Cumelén.

Y yo sé que estuvimos leyendo las respuestas de nuestras radioparticipantes acerca de cuál es su receta antiansiedad. Y me gustó porque no fueron tan literales como nosotras, que hablábamos directamente de comidas, sino que se armó de alguna forma un lindo recurserito de estrategias para combatir la ansiedad. Por ejemplo, Rocío nos decía, esta es bárbara y coincido, mi receta antiansiedad es tomar aceite canábico, la valeriana y hacer un poco de yoga casero. Creo que eso es una mezcla entre todas nosotras, el temita de los ejercicios mañaneros que hace Vani y Juli también, darle a la valeriana y unas gotitas de CBD, divino. Julián nos dice, bailar, andar en bici, les amiguis, por supuesto que sí. Adri va por tintura madre y gatites, michis. Pintate algo sol, nos dice que andar en bici, la mejor receta de todas. Sabemos que también, recomendado por Vani, cuando te querés pegar una lloradita, también sirve el andar en bici. Otra sol nos dice, apretujar, gatis predispuestes. Sandra Aguilar nos da a entender que flores, son muchos emojis de flores, flores y vamos flores. A solo decir esto. Mira, Betty nos dice que tomar agua. No había hecho nunca ese ejercicio. Mira, antiansiedad es tomar agua, está buenísimo. Está bueno porque te haces una pausita, te tomas unos buenos traguitos de agua, te hidratas, tomen agüita siempre. Alegre Rebeldía nos dice que tiene varias recetas, pero cocinar y estar con las plantas siempre la ayuda. Y Doña Ponky también coincide con el cocinar, cocinar, cocinar. A mí no me relaja tanto el cocinar, pero me alegra que a mucha gente sí, porque así comas rico. Ay, sí, a mí, ¿saben que sí? ¿Y saben qué? Empanar las milanesas de berenjena. Pauli, tus gustos son los mejores. Lavar los platos y empanar milanesas. O sea, es toda la compañera que queremos. ¿Viste? Mirá que hay algo en volante que es empanar, Me da como que me gusta, a veces me gusta. De las peores tareas, te bardeas las manos, te tirás atrasado para todos lados. Queda toda pegajosa. Che, buenísimo, ya sabemos quién va a ser las próximas milas de berenjena. Pero bueno, ya saben, tenemos muchas participaciones en este sorteo. Hay muchas ganas de ganarse. Yo también participaría si no estuviese acá. En breve nomás hacemos entonces el sorteo. En breve empezamos a hacer los papelitos para sortear. Y quiero que no se olviden de votarnos, ¿no? Además, vamos a aprovechar este momento para insistir en que estamos nominadas a los premios Lola Mora. Si quieren, no nos voten. Ahora nos des un pasito para atrás. Avanzaste con todo, así fuiste como para adelante, como, pero ahí, con una actitud avasallante y ahora hay que sostenerla. Vótenos. Esto es muy sencillo. Vos entras arroba charco de arena en Instagram o en Facebook. Buscás primero, si querés, el reel del sorteo que tiene ahí el canasto soberano, una imagen divina. Nos contás tu receta ante ansiedad, participás del sorteo. Te sigue el siguiente reel, decís, pa, mira estas pibas, nominadas como mejor programa a los premios Lola Mora 2023, votanos en el link de la bio. Y listo. Así es, ahora no sabemos hasta cuándo, así que vos entrá y vota. Vota. Y tampoco sabemos eso de cuándo es. ¿Cuándo se hace ese? No, lo hemos buscado, ¿eh? Como nos enteramos que nos nominaron de casualidad, también de casualidad nos enteraremos si ganamos o no. Adelante con eso. Esto va dedicado a mi profe de inglés. Bourbon Sweet Hearts hacen Don't Touch Me Tomatoes. Don't touch me tomatoes. Oh, Mr. Don't touch me tomatoes. Please don't touch me tomatoes. Touch me on me apples, potatoes. Don't touch me tomatoes. Don't touch me tomatoes. Touch me face. Touch me that. Touch me everything I got.

año 1995. La tribu, 88.7 MHz. Sintonía alternativa. Esto pasa en la tribu. FM 88.7. La suspensión de las certezas. La tribu. Ex la tribu. Encendida. La radio, la tribu. Me re molesta, mamá. No quiero escucharla más. Cuando estoy yo no la quiero escuchar. Ni una vez, mamá. Charco. De arena. Tres minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos acá en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a irnos al territorio de los encuentros plurinacionales de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales, queer y todas las no binarias y todas las identidades habidas y por haber, ¿no? Y en esto del por haber tiene que ver con las infancias. Si hay algo que vivimos, no sé cómo lo viviste vos, Agus, pero la participación de niñas, niños, niñes, también estuvo muy presente en este encuentro plurinacional que se realizó hace unas semanas nomás ahí en Bariloche. Sí, así es, Pauli. Y no solo eso, sino también cómo veo que encuentro tras encuentro va girando todo más a pensar a las niñeces de otra forma, a acompañarles, a cuidarles, y la verdad que es algo muy lindo, y en este último encuentro hasta tuvieron propio taller. Exactamente, eso nos llena de alegría por esto, por estas generaciones futuras, ¿no? Hubo taller de niñeces, hubo talleres de adolescencia, y bueno, y queríamos compartirles las conclusiones. Vieron que en los encuentros se realizan tres instancias de taller y después se llegan a algunas conclusiones. Las niñeces se subieron al escenario el último día y comentaron, compartieron qué habían vivido en esos talleres. Así que sin más les vamos a dar voz a esas niñeces. Me llamo Mora, tengo 9 años, vivo acá, tengo 10 años, vivo acá en Bariloche. Me llamo P, vivo en Buenos Aires y tengo 11 años. Soy Manuela y vivo en Córdoba y tengo 8 años. Soy Alma, tengo 9 años y vivo en Federación. Soy Génesis y tengo 10 años y vivo en Federación Chiqui. Soy Emma y tengo 6 años y vivo acá en Bariloche. Soy Vale, vivo acá en Bariloche y tengo 11 años. Soy Cami, vivo acá en Bariloche y tengo 11 años. Soy Zoe, vivo en Salta y tengo 10 años. ¡No! Ahora vamos a empezar a escuchar el documento. Taller número 37. Participamos 40 chicos de Salta, Jujuy, Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, San Luis, Santa Fe, entre Ríos y Neuquén. Nos presentamos con nuestros nombres, jugamos y hablamos de nuestros talentos, nuestros miedos y nuestros problemas. Los problemas que más hablamos fueron el maltrato entre chicos por burlas, golpes, chistes feos sobre tu cuerpo, tus pensamientos, tus gustos, tus formas de vestir, tus formas de ser o tu forma de mostrarte. Nos molesta que los adultos no nos crean cuando decimos la verdad. Que veamos cosas que no son para nuestra edad. En la tele, en la compu y en el celu. No nos gusta que los adultos hagan cosas delante nuestro que nos hacen mal. Pelearse y decir cosas que no deben. Queremos hacer cosas como nadar, jugar a la pelota, tocar instrumentos y que no sea caro. Hay problemas económicos para hacer actividades de tiempo libre. No estamos de acuerdo que los juguetes tengan género. Que no haya infancia violada, que no usen armas en todo el mundo, solo en caso de apocalipsis zombie. Que no haya abuso sexual, pedimos y exigimos que no violen derechos, no más abusos sexuales, más lugares de recreación pública, que no haya más, que haya más vacantes en las escuelas, pero personas con necesidades. Y que en el próximo encuentro haya un taller de adolescencias libres. Tenemos un sueño, ni un pibe menos. Pedimos respeto, queremos ser libres. Bueno, sigo emocionada, ¿no? Porque esto de que tanto luchamos contra el adultocentrismo, en no valorar esas palabras y miren las infancias que están creciendo, ¿no? Dos cosas pienso. ¿Hay futuro? ¿Realmente tenemos un futuro con estas niñeces? Y me generan una confusión de útero bárbara porque dijeron unas cosas increíbles. No la pueden tener tan clara. Me alegra mucho como, primero, que haya generaciones que están criando y cuidando a estas niñeces y les están dando estas oportunidades. Y después, que puedan ver las cosas con tanta claridad y expresarse de esta manera y haciéndolo en grupo, digo, porque al principio hablaban, se iban presentando y eran de ciudades completamente lejanas, entonces hablamos probablemente de niñeces, de adolescentes o preadolescentes que se conocieron en ese momento, ¿no? Uh-huh. Durante esas jornadas de taller, un taller que moderaron ellas mismas, no es que había una persona adulta moderándolo, digo, un taller que funcionó como el resto de los talleres, o tal vez mejor que otros talleres. Seguramente, ¿no? Seguramente. Entonces es hermoso, realmente es algo muy hermoso que haya sucedido esto, y espero que se siga sosteniendo por los siglos de los siglos. En los Totalmente. Ahora queríamos compartirles también una de las conclusiones de el taller de adolescencias, ¿no? Como que ahí las niñeces decían, por talleres de adolescencias libres, bueno, ahí vamos a escuchar qué decían les adolescentes en este último plurinacional. Hola, soy Daniela, vengo de la campaña internacional Eran Niñas. Mayimari Compuche, hincheta Cutral Yanquinao Pinguén, Tani Mendoza Meo. Saludo a todos, mi nombre es Cutral Yanquinao, vengo de Mendoza, soy de la Fundación Che Pibe, también de la Red Plurinacional de Niños, Adolescentes y Jóvenes de Participación Protagónica. A continuación, le vamos a leer el documento. Arranca, dale. Somos adolescentes de diferentes lugares del país, con territorios diversos, sentimientos y pensamientos distintos entre sí. Somos quienes la luchan todos los días, en las escuelas, barrios, comunidades, clubes, calles, rutas y en el campo. En el campo y en nuestras casas. Somos quienes atraviesan el patriarcado, el racismo, la transfobia, el capacitismo y sobre todo el adultocentrismo. Somos quienes menos oídas estamos, la interseccionalidad misma. Somos el juego como herramienta ante el dolor y la ternura como autodefensa. Nosotros somos del taller de adolescentes libres de violencia. Cotidianamente ya no nos alcanzan los brazos para abrazar esta vida, para abrazar a nuestras amigas y hermanas cuando son acosadas, violadas, asesinadas, desaparecidas, abandonadas, subestimadas y violentadas. El sistema adultocéntrico nos corre día a día, presionándonos y oprimiéndonos. Es por eso que requerimos la ayuda de nuestras compañeras feministas adultas. Que el feminismo se ha replanteado y nos veamos de igual a igual. Tiene que ser intergeneracional. Lo plurinacional de mujeres y disidencias. Los niños, las niñas, niñes, adolescentes y jóvenes también somos compañeras y militamos codo a codo. Somos válidas y tenemos voz. Somos parte de esta sociedad y nos merecemos más que un rinconcito. No solo somos la hija de tal que viene a acompañar la marcha. Somos compañeras, somos, estamos, resistimos, marchamos juntas, estamos. Dentro del presupuesto estatal a nivel mundial, el presupuesto destinado a niños, adolescentes y jóvenes es el más bajo. Necesitamos un Estado más presente en nuestros barrios y comunidades. Exigimos más seguridad en los campos políticos, adultos abiertos y capacitados, con empatía, espacios donde podamos realmente participar de forma protagónica, digna, consultiva, visualizada y continua. Los espacios tienen que estar adaptados para las niñeces y adolescencias. Las niñeces y adolescencias y juventudes no podemos adaptarnos, ni tenemos ni debemos que adaptarnos al mundo adulto y crecer más rápido de lo que realmente somos. No tenemos que seguir sobreadaptándonos. Estamos cansados de tener que sobreadaptarnos para que esta sociedad nos escuche. Requerimos de la ESI ya, en todos los sectores de la población, sin importar la edad o el territorio. La salud sexual no es solo tema de los adultos. No queremos más violencia hacia las niñas indígenas, no más infanticidios. Las niñas no tenemos por qué quedar en medio de conflictos bélicos. O el Mapu libre, Palestina libre, basta de chineo, trabajo infantil, minería, trata, discriminación. ¡Fuera Morales, abajo la reforma! ¡Vamos por un ministerio! Vamos por un ministerio de niños, adolescentes y jóvenes que se encargue de nuestros asuntos, que nos financien las políticas públicas. Necesitamos más que una pequeña secretaría. Estamos en alerta roja las infancias y adolescencias. ¿Cuál es el mundo que nos están dejando? ¿Cuál es el futuro del que estamos hablando? Necesitamos un medio ambiente sano para poder tener una tierra a la cual pisar. Ese tiene que ser un eje fundamental en todas las luchas. Podemos luchar de lo que sea, pero si no tenemos aire para respirar y tierra a la cual pisar, no podemos hacer más nada. La minería nos está consumiendo en Chubut, en Catamarca, en Jujuy, en Mendoza. La tierra no se vende, se defiende, no es una cosa. Somos parte de la tierra. La tierra no es una propiedad. Ni las mujeres, ni las disidencias, ni la tierra somos territorio de conquista. ¿Dónde está Dichita? Justicia por las niñas. No más infanticidios. Justicia por las compañeras de Paraguay. El Estado paraguayo es infanticida. Rubén Mañón, nos vemos. Rume Mañón, este me emocionó más, te diría. No. Esto de no somos quienes vienen a acompañar. Clarísimo, porque real es lo que como adultas es lo que tendemos a pensar, ¿no? Vienen, claro, a acompañar, vienen a la marcha, ¿no? Sí, es increíble, la verdad que además de emocionar mucho, dan como mucha esperanza de que hay generaciones de que se están formando de esta manera, y como dice Mary, ellas son quienes nos van a acompañar en los próximos encuentros. Eso, van a ir ellas aquí acompañados por los adultos. Sí, en otro de los de los talleres también marcaban el hecho de que se está diciendo que los jóvenes son los que siguen a Milei y que todo eso, como que también como denunciando, che, no somos todos los jóvenes así, ¿no? O sea, como que esa cosa que son llevados por de las narices. No, ni hablar, además de que se trató de inculpar mucho al voto joven por los resultados de Milei, que son tan solo parte de ese electorado, ¿no? Así que bueno, hay algunas postales de este plurinacional con las niñeces y las adolescencias que luchan, que participan de toda nuestra vida social, política, eso. Hermoso. Hay fuego en mi corazón. Hay fuego en mi alma. Pateo desde adentro, desde el vientre de mi madre. El tipo me miró y me dijo, nena, ve el culo. Se me nubló la vista, pero nunca vi más claro. Y le pateé los huevos al viejo de generado. Un día se vi que conocí el amor. Un príncipe llegó para sacarme del horror. Cuidado que otro pibe no se pone alrededor. Me regalaba cosas, era buen y protector. Ya que no usé maquillaje ni la ropa apurada. Que me pasó cosas de puta y el computa nunca andaba. Cuando le pregunté por qué me engañaba, le dio una trompada y en el piso una balada. Superpoderosa, ¿cómo lo declararme? Superpoderosa, ¿cómo lo definirme? Superpoderosa. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. ...22 minutos pasan de las 10 de la mañana... ...y aquí estamos superpoderosas... ...gracias Karen Pastrana por ese rap, ¿no? Tremenda canción para cerrar la semana... ...que creo que condensa, ¿no? Sobre todo con esos últimos audios de los adolescentes... ...y niñeces del encuentro... ...increíble el tema de Karen. Sí. Quiero preguntarles si hubo alguna participación al WhatsApp de la tribu esta semana, porque yo ya hice todos los papelitos de nuestro Instagram. No hemos tenido participaciones en el WhatsApp de la tribu, así que si ya tenés todos los papelitos escritos y abolladitos, sí, para tirar al aire, podemos comenzar con este sorteo por el cajón soberano, el canasto soberano, en realidad, de Iriarte Verde, con 5 kilos de verduras y hortalizas agroecológicas. Ahí está. Tienen un almacén en el barrio de Barracas y otro aquí cerquita del Abasto. Después les pasamos las direcciones, ¿no? Sí, y además recuerden que pueden buscar a arroba Iriarte Verde en Instagram o en Facebook, porque también tienen una tienda online. Bien. Bueno, voy a tirar los papelitos al aire y agarrar alguno. A ver, mírenme, que no hago trampa. Ay, se me caen, no, que no se me caigan. Revolver los papelitos, agarrarse uno en el aire. Sí, uno en el aire. A ver, uno en el aire, literalmente, estamos al aire. Y en el aire, uy, cómo lo cerré este papelito, me está costando mucho abrirlo. Ahí va. ¿Quién ganó? ¿Quién se ganó? El canasto soberano. Julián, que nos dijo bailar, andar en bici, les amiguis, como receta antiansiedad, y vaya que sí. Y vaya que sí, o sea, te ganaste estos 5 kilos de verdura agroecológica. Y bueno, y ahí te comunicamos a ver cuándo podrás ir a buscarlos. No sé si Julián es de acá, es de aquí de Buenos Aires. Es una radio participante. Además, es una persona muy afortunada en nuestros sorteos. Qué bueno que los hacemos de una manera tan legal y tan transparente, que es revoleando papelitos al aire, porque gana bastante, me parece, a pesar de que participa mucha otra gente. ¿Nos habrá votado Julián a mejor programa de radio? Sí, Julián nos puso votadísima. Así que sí. Tanta ambición, me oprime el corazón, ya no le basta contener. Carolina Nixon hace tanta ambición. Quiere poder. Y yo, simple mortal, tengo que aguantar los delirios de grandeza de alguien que actúa con gran bajeza. En esta carrera, por ver que más arriba llega, van quedando atrás. Los que no sirvan más. Y yo, simple mortal, tengo que aguantar los delirios de grandeza de alguien. De alguien que actúa con gran bajeza. más alta. ¿Será que necesita compensar algo que le hace sentir muy mal? Tanta ambición, oh, me oprime el corazón, oh, ya no le basta con tener el favor. La musiquita dice que nos tenemos que empezar a despedir, Agus, pero me quedé enganchada con las niñeces, las adolescencias, y les voy a invitar a una actividad que se realiza mañana. El barrio y la escuela salen a jugar por los derechos. Se realiza el doceavo, se dirá, doceavo Antón Pirulero, jornada lúdica cultural comunitaria para todas las edades. Esto va a ser mañana 28 de octubre de 3 de la tarde a 6 de la tarde, de 15 a 18 en el normal 5. Habrá juegos, talleres, arte, shows musicales y comidas ricas para compartir. Es una hermosa oportunidad para encontrarnos y compartir como comunidad y con el barrio. Este es el normal 5 ahí en Barracas. Ya te digo la dirección. Es Avenida Suárez y Coronel Rico, ahí en el barrio de Barracas, el Antón Pirulero. Planazo para el domingo, se dice 12º, Pauli. 12º. Bueno, el 12º Antón Pirulero, ahí para este sábado, para mañana. Para mañana. Bueno, y nosotros nos empezamos a ir y a darle paso a la montaña y a toda la programación tribal, sin antes recordarles que nos voten en los Lola Mora como mejor programa de radio. Van a encontrar todo en nuestro Instagram, porque estamos manejando mucho esta campaña. Ahí va. Bueno, que tengan lindo fin de semana. ¿Y nosotras cuándo nos encontramos? Nos reencontramos el lunes a las 9 de la mañana. Voy pedaleando que avanzo.